¿Qué pasa? A ver, idos preparando, porque ya van dos días que nos pillan con el puto micrófono abierto y estoy hasta los huevos. Así no hacemos un programa bien ni de coña. Creo que has pulsado el botón rojo. Oh, mierda. ¡Empieza Crossover! Bueno, estamos una vez más en el tercer programa de Crossover en Quack FM 103.4. Hoy, como siempre, estamos a mi izquierda, Antonio. Hola, buenas tardes a todos. El general Harris, ¿cómo quiere presentarse? Muy buenas tardes. A la derecha está Alex, el otro Alex. Buenas tardes. Y para que no se nos olvide, ahí en la cabina está nuestro técnico de sonido. Hola a todos, buenas tardes. Y al habla, el otro Alejandro. Y hoy os traemos un programa que promete ser entretenido, sobre todo en la sección tecnología, y unas muy buenas películas, o al menos en opinión de alguno de nosotros. Déjame entrar y di que sí. Desde cabina ya anuncian lo que será esto. Bueno, vamos a daros las noticias y empezamos ahora. Bueno, empiezo yo dando las noticias, si no os parece mal. HTC Magic con Vodafone, ya a la venta en España. Ya adelantábamos que Android llegaba a España de manos de Movistar con el HTC Dream, y comentábamos que estábamos a la espera de la oferta de Vodafone con el HTC Magic, que se diferencian de su homónimo de Movistar en tener el teclado en la pantalla táctil. Pues bien, la diferencia de precios es mínima, y costará lo mismo independientemente del modelo y de la compañía. Esto es algo que me sorprendió, porque yo dije, oh, a ver si tiene una buena oferta en Vodafone. Pero no, la historia es la misma. Tengo aquí una tabla así un poco al resumen, ¿no? Que vendría a ser con... Bueno, la tarifa de datos es prácticamente obligatoria con estos teléfonos, porque si no, no te lo compres, que son 12 euros. Lo que deja, por ejemplo, con una tarifa de voz mínima de 9 euros, que es la mínima de Vodafone, en 21 euros mensuales mínimo. Y el modelo te saldría a unas 199 con portabilidad y a 339 como nueva alta a modo tarjeta. O sea, prácticamente lo mismo que con Movistar. No se ha ganado prácticamente en nada. Así que tendremos que esperar a que bajen los precios los que queramos gozar de Android en nuestros teléfonos móviles. Bueno, la siguiente noticia que os traigo es... Bueno, tengo dos ahí, pero voy a decantarme por una. Los primeros netbooks con Nvidia Ion para junio. También os comentábamos algo de Nvidia Ion hace un par de programas, y os comento la noticia. Se rumorea que en la próxima Computex, pues una feria como tantas otras, que se celebra en junio en Taipei, algunos fabricantes de marcas conocidas de netbooks podrían anunciar la implementación de Nvidia Ion. Fuentes de la propia casa han dejado caer, como que no quiera la cosa, que se harán suculentos anuncios para esta plataforma de Nvidia. Bueno, eso es un poco... Bueno, a mí me parece alentador. Una de las características que dicen que puede ser es vídeos a 180p, juegos como Spore o Call of Duty 4 o Google Earth no serán nada para este pequeño pero potente juguete de Nvidia. A 1080p, me colé yo. No vale. Sé si hace falta jugar a 1080 en progresivo en una pantalla tan pequeñita, pero bueno yo me centro sobre todo en 1080p, que para una netbook está bastante bien. Excesivo, es justo lo que dijo, sí. Visto. No, o sea, no le veo yo gran utilidad, no sé. Es como ver vídeo de alta definición en una pantalla de 3 pulgadas. Vale. Se ve, ¿no? Pero sí. De ahí a tal... Bueno, ¿quién quiere seguir? Sí, pues Alex, continuar con el ritmo normal. OCZ, saca un disco SSD de 1 TB con velocidades asombrosas. La nueva línea de discos SSD de la marca, denominada Z-Drive, es capaz de ofrecer velocidades de lectura de hasta 512 megas por segundo y de escritura de hasta 480 megas. Velocidades tremendas, o sea, no hay nada hoy en día que pueda se bajarse. El secreto, usar el puerto PCI Express en vez del estándar SATA. Los discos tendrán capacidades de 250, 500 y 1 tera. Perdón, 250 gigas, 500 gigas y 1 tera. Para no vaya a haber lugar a confusiones. Y todos con 256 megas de caché. No se sabe ni precios ni fechas de salida. ¿El tema este, cómo es? ¿Conectar al puerto? Esto sería una tarjeta. O sea, conectar al puerto, sí. PCI Express. Ajá. Al 2.0, claro, PCI Express 2.0. Sí. No, eso es duda, no. Algo. Yo creo que con estas velocidades no va a haber rival. si salen relativamente pronto. Y mi segunda noticia será... ¿Me permites un inciso? Sí, claro. Quería preguntarle a nuestro técnico de sonido si está grabando. Sí, sí, estoy grabando. Ah, vale, vale, vale. Uno va tardío, un poco tardío, pero ese va bien, va de sobra. Vale, ya está, perdón. Podemos continuar, ¿no? RapidShare proporciona información de las IPs de las descargas desde su servidor. Dicha información está siendo utilizada en contra de usuarios del servicio de descargas de la página. Incluso ha habido alguna redada, según datos proporcionados por Torrent Freak, acusado de poner en la red el último trabajo de Metallica un día antes de su lanzamiento. Están orgullosas las discográficas de su presión, me imagino, aunque ello no les haya hecho mejorar en la venta de discos. Hombre, yo creo que ya aquí ya empieza la lucha. Y llegará a España este problema. ¿Vosotros creéis que...? Yo creo que esta lucha va a llegar a España, sobre todo con la nueva ministra de Cultura, González Sinde. Y me parece bastante... Bueno, me parece una jugada muy mala por parte de RapidShare, que va, yo creo que va a haber en una gran medida afectado a su uso gracias a esto. No, ya sabéis, comprad las cosas si podéis, el copyright está ahí, pero muchas veces para conseguir material fuera de España, de, ya no pongamos Estados Unidos o tal, sino pues de Japón o cosas así, pues está muy bien. Y los usuarios son los usuarios y van a ir a por donde menos les fastidien. Yo creo que esto le va a afectar negativamente, muy negativamente. Eso está clarísimo. Es evidente, o sea, estas páginas web se dedican básicamente a lo que es el, podría decirse, el negocio de la piratería. Esto va así. O sea, nadie se paga una cuenta de Rapisar o de Megaupload para bajarse cosas legales. He de decir a favor de Rapisar que tiene mucha presión, es una compañía alemana y está teniendo mucha presión del gobierno alemán. Entonces... Bueno, un debate que esperamos tener algún día aquí en Crossover. Bien, Antonio. Continúo yo con las noticias. La primera es que el gobierno de Estados Unidos ha decidido incluir el iPod Touch en el, digamos, armamento de sus soldados, sobre todo los destinados en Irak. Los argumentos que defiende el gobierno para usar los reproductores de Apple son que el precio de estos dispositivos es más económico y son sencillos de sustituir que los actuales diseñados expresamente para el ejército. Y también que los soldados pueden tener momentos de ocio y entretenimiento y que ya están acostumbrados a manejar el dispositivo de Apple. Los usos que le darán los soldados pues puede ser el citado entretenimiento, traducir frases a idiomas locales, tener fotos, para esto necesitarían el iPhone, evidentemente, y mapas e incluso vídeos que le ayuden en el día a día. Los marines también tendrán su iPod preparado para identificación biométrica al instante. Impresionante. Pero bueno, lo de siempre, empieza todo por el ejército. Sí. Y por fin se presenta la versión final de Bluetooth 3.0. ¿Qué trae esta versión? Trae un aumento de la velocidad de transmisión de datos y un menor consumo de energía. ¿Cómo se consigue este aumento de velocidad? Pues se consigue combinando el Bluetooth con Wi-Fi, mediante el protocolo 802.11 PAL. Se consiguen velocidades de hasta 24 megabits por segundo. La idea es que la parte Bluetooth se encarga de crear la conexión de forma segura y la transmisión de los datos se hace mediante Wi-Fi. Sobre las aplicaciones que podrán pasar a usar Bluetooth, que hasta ahora no estaban utilizándolo, por ejemplo, el envío de vídeo, descarga de fotos de una cámara, sincronización de reproductores multimedia. A pesar de esto, no se cree que los fabricantes actualicen sus dispositivos, los que tengan hasta ahora Bluetooth y Wi-Fi separados, para soportar este Bluetooth 3.0. Pero sí, con unos drivers, sí se actualizará el PC con unos drivers tranquilamente. Yo, en cuanto al Bluetooth, creo que eso no es la dirección que debía seguir. El Bluetooth es un dispositivo que no se usa prácticamente nada hoy en día y que yo creo que tiene mucho potencial, pero si las empresas no ponen nada de su mano no van a conseguir nada. Por ejemplo, cualquier teclado, ratón y cosas por el estilo podían perfectamente usar por Bluetooth. En cambio, todo el mundo está con los ratones inalámbricos, con sus respectivos adaptadores USB, que no sé, yo los considero algo innecesario teniendo Bluetooth la mayor parte de los portátiles. Yo creo que en el terreno de teléfonos móviles sí que ha ganado bastante Bluetooth. El único terreno, pero yo me refiero ya a la informática en cuanto a ordenadores personales y portátiles. Bueno, una noticia que esperemos que aumente el, que esperemos que aumente el, bueno, la, que las compañías trabajen para mejorar los dispositivos y que aprovechen más Bluetooth 3.0. Bueno, si no tenéis nada más que apuntar. Bueno, pues seguimos con noticias, y es que Windows 7 incluirá Windows XP. Al parecer, Microsoft ha confirmado que Windows 7 incluirá este sistema operativo, y además de ello tendrá un sistema mediante el cual podremos acceder a XP sin necesidad de tener que recurrir a diferentes particiones. Esto sin duda pues será idóneo para los usuarios que quieran emplear algunas aplicaciones compatibles con XP únicamente en Windows 7. Ah, pues me parece la mejor noticia de sobre un Windows que he escuchado nunca. Después... es bastante triste. Sí, hombre. Aunque sacar un Windows que no es compatible con lo anterior, pues sigue siendo Microsoft. Sí, pero bueno, el XP sigue siendo usado por casi todo el mundo. Sí, yo creo que el problema está en que hagan Windows 7 compatible con lo anterior y que no tengan que sacar, entre comillas, un emulador de Windows Vista. Digo, de Windows XP, perdón. Bueno, pero... es más fácil así. Es más fácil así, no se rayan tanto. Bueno, es curioso. Son aún. Continuando, desveladas las especificaciones de la NVIDIA GT300. El viernes pasado hemos podido conocer algunas de las especificaciones de la nueva NVIDIA GT300, y lo que más llama la atención es que parece más una CPU que una GPU. Sobre todo por el tipo de instrucciones que puede manejar. Bueno, centrándonos en lo más destacado, se prevé que incluya 16 grupos de 32 núcleos, que vienen a ser unos 512 núcleos en total, lo que sería dos veces más potente que la GT200. Flipante. Yo creo que es posiblemente la respuesta de NVIDIA al tema de que lo demos luego. ¿Sobre la RAVI? Sí. Bueno, es una... empiezan ya con la respuesta. Bueno, aunque en cualquier caso, yo, bueno, lo veremos luego, pero se dice que este nuevo sistema podría salir a finales de año. Lo veo un poco anticipado, a ver qué pasa. Lo veo un poco anticipado si quiere competir con la RAVI, digo. Sí, pero bueno, de aquí a allí la tecnología va a cambiar y va a crecer, y en vez de 516 serán 4600 núcleos. La RAVI no tardará tanto en llegar, de todas formas. Intel ha dicho que en el 2010 se espera que ya sea una tecnología que esté funcionando. Bueno, pues de hecho lo haremos más tarde. Sí, pues bueno, gracias a la introducción de Shinja, de Alex. Bueno, comentaros antes de nada que queremos mencionar a nuestro patrocinador, el Centro de Villar Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, al lado del Chaston. Y para continuar, también daros nuestra dirección de blog, http://crossoverfm.blogspot.com. Y recordaros que si queréis decirnos algo en directo sobre estas noticias, puntualizarlo, o sobre el tema que vamos a hablar ahora, que os recuerdo es la RAVI, podréis hacerlo en nuestro foro, que os digo ahora, crossoverfm.foroes.net, y en la parte de en el aire, que lo pone ahí en letras grandes y con exclamaciones, pues podéis decirnos lo que queráis. Os recuerdo, crossoverfm, con dos S, .foroes.net. Bien, pues vamos a pasar a la RAVI. Bueno, parece que no. No pasa nada. Es que vamos a poner ahí un momento de música y nos acaba de hacer ese camino. ¡Oh, Dios mío! No, porque justo se acaba la canción. Pues mira, se nos acaba la canción. Ya que empieza ahora no es precisamente pasa, la RAVI. Pasa mucho. Bueno, no pasa nada, mira. Que la suba ahora. Bueno, vamos a hablar pues de la RAVI, que esperemos que sea un artículo agradable a vosotros. ¿La RAVI qué es? Es el nombre clave para un chip gráfico que está desarrollando Intel. Es una empresa que ya domina el mercado de los gráficos integrados, especialmente en equipos portátiles, y que no necesita mucha potencia de 3D o en vídeo de alta resolución. Y con esto de la RAVI, Intel entra de lleno en el mundo de las tarjetas gráficas de gama alta, para hacer frente a las convencionales NVIDIA GeForce y ATI Radeon. Lo primero, y una de las cosas más importantes, es compatible con DirectX y OpenGL. Es decir, vamos a poder jugar todos los juegos actuales y los que se están desarrollando ahora, que están probando estas tecnologías. Y ahora voy a pasar a describir las diferencias que lleva este nuevo método, este nuevo hardware, con respecto a las tarjetas actuales de NVIDIA y de ATI. Primero, está basado en procesadores x86, que supuestamente, bueno, esto es información de Intel, son más potentes que los usados actualmente por ATI y NVIDIA. ¿Qué ventaja añadida tiene usar este tipo de procesadores? Pues que la GPU será totalmente programable y usará el conjunto de instrucciones de los X86 con extensiones específicas para la RAVI. Traduciendo, que programar en esta, para esta GPU será mucho más fácil que hacerlo para los otros dos, para tanto para ATIV como para NVIDIA, perdón, tanto para la GeForce como para tanto la RAVIO. Y sobre todo, cuando hablamos de aplicaciones multihilo, que es el mayor de los quebraderos de cabeza de los programadores actuales para ese hardware. Y esto que acabo de decir explica en parte la otra gran diferencia con las tarjetas gráficas actuales. La tarjeta de Intel traerá muy poco hardware gráfico especializado. En su lugar, implementará las características típicas de dicho hardware mediante software. Características como que son, por ejemplo, el ray tracing, el creeping, no voy a explicar todo esto porque no tiene sentido. Además, la RAVI vendrá con características que gestionarán la coherencia caché entre todos sus núcleos. Algo que no, yo creo que más que una novedad importante, es algo obvio. Es decir, una tarjeta que va a tener cientos de núcleos, normal que tenga coherencia caché. Esto de que digo de los cientos de núcleos es algo que he dicho por decir, porque realmente Intel no ha desvelado nada, aunque es lo que se espera, más o menos con los últimos datos que se conocen. Y ahora, polémica. Justo ahora que las GPUs demostraron tener una velocidad de procesamiento superior a las CPUs actuales, Intel va a sacar una tarjeta basada en CPUs, en dichas CPUs. Pues, así es. ¿Cuál es el sentido de esto? Está basada en CPUs actuales, pero no es que sean lo mismo que las CPUs actuales. Realmente hay una serie de procesadores, de diferencias. Estos procesadores están basados en un procesador mucho más simple que los que solemos, que los que conocemos y los que usamos, ¿no? Es decir, no son procesadores comerciales estilo Core Duo o el nuevo i7, nada por el estilo. Y son están basados en un procesador antiguo, simple y de propósito específico. Y ahora habría que mencionar un montón de cosas técnicas que la verdad es que no creo que les interese a nuestros oyentes. Y fiaros de mí, son muchos cambios importantes y es absurdo decir que no pueden competir con los GPUs actuales, al menos hasta que podamos probarlo. ¿Cuándo será esto? 2010 más o menos, según datos de Intel. Y ya para terminar mi presentación, luego continuará Víctor hablando de otros temas importantes sobre esto. Voy a hablar del uso de las GPUs como aplicaciones de propósito general, algo que en jerga se denomina GPGPU, que puede tener los días contados si la RAVI resulta ser igual o más potente que las GPUs actuales. ¿Por qué? Ya he dicho antes que la programación en la RAVI va a ser mucho más fácil que por el uso de procesadores X86. Entonces, ¿qué programador se va a matar programando para una GPU normal cuando la diferencia de potencia no sea tan grande como la que hay ahora mismo? Porque ahora mismo está claro, pero después. Y bueno, ya es aventurarme mucho. Todo esto son conjeturas, no sabemos realmente mucho de la RAVI y eso. Pues el tema que comentabas ahora de lo que podría ser el fin de las GPGPUs es el tema que está asustando más a lo que son compañías como NVIDIA, como AT AMD en menor medida y demás. Y es que la RAVI podría repercutir en lo que es el próximo avance en desarrollos, sobre todo en desarrollos de lo que es aplicaciones estándar con el que usa todo el mundo, o videojuegos. Sobre todo videojuegos es lo que asustan a estas compañías, porque es de donde sacan el pan. Posibles problemas. Posible nuevo monopolio de Intel. ¿Por qué? Ahora mismo son los únicos que tienen esta tecnología bastante avanzada. Entonces, si Intel saca esto, las desarrolladoras lo ven y dicen eso tiene futuro, pues lo van a tener un poco crudo el resto de compañías. Va a ser determinante un asunto, y es el asunto de la próxima generación de consolas, la primera generación de consolas que pueda llevar ese tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque si las compañías de hardware consolas, como son Microsoft ahora mismo, como es Nintendo, como es Sony, si deciden que es buena idea incluir este tipo de sistemas en sus consolas, ocasionará que los videojuegos, que como sabéis estamos en una época de multiplataformas, entren en lo que es desarrollos específicos para este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que básicamente los multiplataformas, que son los juegos más vendidos hoy en día, los que interesan a las distribuidoras, si se basan en un desarrollo para estas plataformas, evidentemente también afectará al PC. y hará que los juegos que salgan para PC salgan optimizados para este sistema, como es Larravee o sistemas similares. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente, tal y como está haciendo Nvidia, tal y como está haciendo ATI en lo que es mercado de tarjetas gráficas, podría terminarse totalmente. Es, digamos, un peligro para estas dos compañías, porque es de donde más ganan dinero, de lo que es el mercado gamer. Bueno, sobre todo Nvidia. En lo que comento, Nvidia lo tiene crudo, porque a menos que explore el mundo, ese tipo de sistemas, que podría hacerlo, debido a que, bueno, están interesados en comprar un par de compañías, ¿no? De ensambladores de microprocesadores y tal. Entonces, si lo consiguen, podrían hacer un poco de frente a Intel, pero lo tienen complicado porque van años por delante. ATMD lo tiene más fácil porque, bueno, ya sabemos que están tanto en el mercado de microprocesadores como en el mercado de GPUs. De hecho, si me permites, yo creo que fue un movimiento muy hábil por parte de AMD conseguir ATI para meterse de lleno en este... Yo creo que un poco investigar en esta tecnología también, aunque por lo callado y antes de que se supiera. Sí, no solo por eso. Bueno, también hay que decir que AMD ATI tiene en su favor el tema de que desde que se unieron, bueno, ATI con AMD, los costes de producción para tarjetas gráficas ATI han bajado muchísimo debido a la tecnología. Entonces esto está haciendo un bien. De hecho, están subiendo. Pero bueno, todavía queda bastante por ver. Y lo que comentaba, que con sistemas como Larravee, ellos se tienen un poco más fácil porque están, digamos, en la onda. Sí, de hecho, solamente mencionar una cosa sobre eso. AMD ATI está con un producto que se llama AMD Fusion, que es no es lo mismo, pero va por ese camino. ¿Ventajas? ¿Qué se puede decir de ventajas? Pues básicamente que sí, yo creo que lo comentaba con Alex antes, y es que podría bajar el precio del PC medio, porque claro, pongamos que ahora hay que gastarse más o menos para tener un equipo actual, digamos, si lo queremos emplear para jugar, hay que gastarse a lo mejor 150 euros en un microprocesador y 200 euros en una tarjeta gráfica. Larravee a lo mejor costará más que un microprocesador al uso, pero te ahorrarás parte de dinero porque tienes que comprar uno de los dos componentes. Y el tema es que eso puede repercutir en el precio de los PCs actuales y demás. El otro punto es que a nivel técnico, aunque no sea muy, bueno, digamos, muy no creo que difiera mucho en potencia con lo que saca en el momento, las gráficas que saque Nvidia y demás, hay que decir que es más fácil programar, y entonces explorarán muchísimas más posibilidades a nivel, sobre todo, de lo que comentábamos, de juegos, que es básicamente lo que es tema gráficos, tema tal, lo que más interesa a estas compañías. Es decir, bueno, por plantear una pregunta, bueno, hasta ahora hemos hablado de bueno, de cómo va a afectar al mundo del videojuego, que bueno, cuando se habla de gráficos inexorablemente se tiene que hablar un poco de esto, pero a modo un poco más para definir un poco la potencia de lo que será este nuevo sistema. Gente interesada en procesos gráficos potentes, véase renderización de vídeo, pues visualización, edición, vamos, estas cosas, ¿podrán utilizar Larravee de una manera operativa, útil, como se pueden utilizar hoy en día tarjetas gráficas hablando de gama alta? Yo creo que sin ninguna duda. Es que además yo creo que es una de las labores para las que está pensado el sistema. O sea, la capacidad de Larravee en ese aspecto es bastante, bastante grande. Pero hay que decir también que no sé si habéis oído hablar de los nuevos sistemas de tarjetas, bueno, que quieren implementar, de que las tarjetas gráficas puedan emplear más funciones que las de las propias tarjetas gráficas. Lo que comentábamos antes con la nueva GT 300 de Nvidia, que parece ser que es un terreno inexplorado, porque las tarjetas gráficas, aún las actuales, tienen muchísima potencia desaprovechada. O sea, hablamos de tarjetas que a lo mejor tienen más potencia que muchos de los procesadores que hay hoy en día. Entonces, aquí entra un nuevo tema de debate, y es: ¿y si Nvidia saca un sistema similar a Larravee, pero que se basa en tarjetas gráficas? Bueno, eso puede ser muy... No, bueno, eso son imaginaciones mías y tal. Sí. Yo de momento no he leído nada al respecto, pero yo creo que ahí puede haber una guerra bastante dura, porque... Y una duda que me ha quedado antes es que decías que se cargaría el mercado multiplataforma. No, que no se cargaría, el mercado tal y como lo conocemos para Nvidia y para ATI. Lo que potenciaría es el mercado multiplataforma. Yo lo que dije es que las distribuidoras hoy en día están interesadas más en el mercado multiplataforma, ¿no? porque sí, es lo que más dinero da. Un desarrollo te puede rendir muchísimo si lo sacas para todas las plataformas. Pues teniendo en cuenta eso, si DaRabbit se estandariza en lo que son consolas de última generación, el PC se verá afectado directamente porque producen más dinero que el PC. Entonces el PC deberá recurrir a ese tipo de arquitectura, y porque los desarrollos de juegos estarán orientados para eso. Claro, claro, perdón. Es que te había entendido al revés y por eso. Bueno, yo creo que aquí estamos haciendo demasiadas conjeturas y realmente no tenemos mucha idea de cómo va a ser este tema. Ya, bueno, en general, que... es como comentaba, es que nadie lo tiene, o sea, es muy secreto esto. Pero la falta de... lo comentabas ya antes, de hecho lo discutimos antes de empezar el programa, de hecho. Que con la Robin no haga falta un procesador propio es algo que aún está en el aire. En la teoría es posible, pero en el aire está. Haría falta un software específico. Tú hoy en día, un sistema operativo actual, no puedes meter en la Raspberry tal y como tenemos ahí de concebido, porque no está preparado, no está a base del sistema operativo, no está configurada con las instrucciones de la Raspberry. Habría que adaptar el sistema operativo y tal. Debería ser posible, pero. Bueno, yo hablo, como te comento, a raíz de las informaciones que leí, pero es que, como bien decías tú, no hay nada confirmado. O sea, no sabemos hasta 2010, no vamos a saber qué queda de sí esto. Claro, pero claro, desde luego, si se orienta como he comentado que podría hacerse, pues Nvidia lo tiene jodido. Hasta ahora, aclarar a la gente que nos está escuchando, la Ravi es un poco muy entre rumores, cosas que probablemente Intel deje caer por, ¿sabes?, sin decir yo no he sido. Es todo muy en el aire, pero bueno, con ciertas bases y con tal. Dime. Lo que es la Ravi, o sea, que va a existir, sí, va a existir. Lo que pasa es que es como comentas, o sea, lo que son las especificaciones todavía están muy muy en el aire, porque vivimos básicamente de lo que se ha filtrado, que es poco, es muy poco. ¿Antón? Sobre lo que dijo Alex de sistema operativo para Larrabee, yo no apostaría en contra de un Windows Larrabee, por ejemplo. Bueno, ya sabemos lo ingenioso que es. Bueno, ya para acabar, Alex, comenta. Sí, otro tema también que se me ha descolgado de antes. El tema de la potencia de Larrabee también está... Es que no es lo mismo de antes, son muchas conjeturas. No podemos afirmar que Larrabee vaya a superar las tarjetas gráficas actuales, porque... precisamente está el tema de que las tarjetas gráficas actuales tienen mucha más potencia que la RAI. Conjeturas, puro y duro, o sea, totalmente. Conjeturas basadas en más o menos lo que hemos podido... en rumores, pero no hay rumores, datos, no hay datos empíricos que permitan documentar estos rumores. Es decir, decir que la potencia de la RAI será superior a las tarjetas gráficas es mucho, mucho decir. Bueno. Es posible, y si es posible, ¿va a cambiar el mercado? Sí, a no ser que Nvidia se adapte. Porque a ti, desde luego... no le veo mucho tema. No creo que le importe demasiado, tanto como a Nvidia. Y ya para acabar, ¿cómo creéis que puede afectar, de qué manera creéis que puede afectar, o conjeturemos de qué manera se puede afectar al usuario medio, medio, el cambio de el PC actual a la Raspberry? Pues el cambio, yo creo que es, a nivel de aplicaciones y tal, puede ser... va a afectar bastante, pero lo que es más drástico es directamente en la arquitectura del PC, o sea, porque cambia de chip, o sea, no sé, es algo muy diferente a lo que tenemos hoy en día, es totalmente distinto. Bueno, es casi como volver al pasado, porque de hecho los primeros sistemas de este tipo pues eran así. Yo creo que depende, el usuario medio es el usuario que se dedica a jugar y a diseño gráfico, o el usuario medio que hace, ve vídeos, ve, utiliza el PC de una manera genérica. Yo creo que eso no afectará, entonces. Yo eso creo que eso no afectará para nada. Era lo que precisamente iba a decir, que yo creo que el usuario, yo creo que más bien los programadores de cara a juegos o tendrán mucha más facilidad para programar, y los que desarrollen aplicaciones que trabajen con gráficos. Bueno, y ya para acabar. Bueno, lo que decía es que claro, el usuario medio, o sea, digamos medio inexperto y tal, lo verá repercutido es en su bolsillo, básicamente, porque es que se lo van a vender, como todo. O sea, sacarán los anuncios súper bonitos de Intel, el Corte Inglés sacará sus ofertas, entre comillas, fantásticas, y entonces tener un Larrabee será lo máximo, como tener ahora un i7, que a medida de los que tienen un i7 ni siquiera saben para qué vale. Bien. Lo que pasa es que tampoco sabemos si costará más, costará menos. De momento No sabemos si tenemos de repercutirá ni en el bolsillo. Imaginaos que ahora sacan la revía 500 euros o algo así, que te compensa más un procesador de una gráfica. Claro. Bueno, volveremos a retomar este tema entonces. Espero que en 2010, cuando, sí cuando la revía. Espero que sigamos aquí. Sí, bueno, si seguimos aquí no nos ha llevado, no nos ha comido las malvas, retomaremos el tema. Recordaros que podéis comentar esto o cualquier otra cosa en http://. crossoverfm.blogspot.com o a través de nuestro foro en el apartado en el aire, que lo pone en grande, crossoverfm.foroes.net, para cualquier cosa, tanto de para bueno, lo de tecnología o lo que vamos a pasar ahora de cine. Antes de dejaros con unos minutos musicales, queremos recordar a nuestro patrocinador, el Centro de Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, al lado del Chasto, que como siempre dice Harris, tiene una cerveza magnífica. Bien, ahora os vamos a dejar un momento con una canción de la banda sonora de Dick Sí, que pasaremos a analizar en un rato, y que es de Mouchausen Proxy, que, bueno, una de las propias protagonistas toca en ese grupo, y que, bueno, a mí me hizo mucha gracia y por eso os la dejamos. Adelante. On the couch watching Next in your undies, but it's cool that you act like you have no idea who I am. I saw you out and made the records last night. You said, "Who are you? Who are you?" You string your hair up, had a henna tattoo. You said, "Who are you? Who are you? I wanna shove your face, just shove it." You said, "Who are you? Who are you?" My mother thinks you're in the closet. You said, "Who are you? Who are you?" Oh. It's so weird because when we used to go out, you never even liked the TJ wontons, and now I have to drive all the way to Mar Vista or some stupid place and eat some stupid butternut squash ravioli or something because you took the laugh bag like some immature little clown. Ah, pero antes mencionemos a nuestro patrocinador, Centro de Villar Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, al lado del Chaston. Desde cabina nos hacen algún gesto. Bueno, antes de pasar a analizar las películas, vamos a daros unas noticias de cine y decir que lo que estáis escuchando de fondo, si es que se escucha algo, es la banda sonora de Déjame Entrar. Bueno, yo traigo aquí dos noticias que creo que pueden ser... interesantes. La primera es, se va a estrenar El fin de la eternidad, una nueva adaptación de Isaac Asimov, después de Yo, Robot. Espero que mejor, que la, bueno, que no es mala de todo, pero bueno. Os comento. El director Kevin McDonnell, que conoceréis de películas como El último rey de Escocia o la que se estrenó la semana pasada, La sombra del poder, será el encargado de dirigir la adaptación de una de las obras más famosas de Asimov, en El fin de la eternidad. Para los que no hayáis leído el libro, básicamente, como resumen general, se trata de una sociedad donde sus miembros pueden viajar en el tiempo y realizar cambios en la historia para evitar conflictos y catástrofes. A mí, bueno, es para ver cómo se trata, porque ya sabéis que en cine esto de tocar el tema de viajes en el tiempo y tal siempre puede producir algún problema que otro de record y de fallo de guión y tal. Una catástrofe puede producir. ¿Qué? Una catástrofe es lo que puede producir. Una catástrofe. Sí, bueno, no tiene fecha de salida y bueno, no, la verdad es que la espero con bastante, bueno, expectación. Sí. A ver qué pasa. Y bueno, la semana pasada os traía una noticia y bueno, esta te la traigo un poco para corregir sobre quién iba a interpretar a Aro en la nueva película de Eclipse, de la saga esta de Crepúsculo y tal. ¡No! Y y os dije que la iba a dirigir el mismo director, pero no, resulta que no, que la tercera parte de la película la va a dirigir David Slade. Sí, así. Es una noticia chocante, el cambio de director para la tercera entrega de la trilogía. Si bien hace unos días os decía que no habría cambio de director, recordemos que la primera y la segunda, que se rodó actualmente, fueron dirigidas por Chris Weisz. Bueno, la esta no se está dirigiendo, ¿no? David Slade ganó fama dirigiendo, pues, a ver, 30 días de oscuridad, que, donde muestra una imagen muy cruda de los vampiros, que supongo que es por lo que la quieren, para darle un poco más de credibilidad a los vampiros de esta trilogía. Y otra como Hard Candy, en la que actúa Ellen Page, conocida por su papel como Juno en la película con el mismo nombre, hacía lo mismo y tal. Pero bueno, a mí es que Ellen Page me encanta, me parece guapísima, entonces pues eso. Yo cuento, me encantaría que la utilizara en esta producción. No sé qué decir. Yo creo otros. Que deberían dejarla en paz, que hizo una película muy buena, un par de películas muy buenas, no vayamos a armarla con eso. A veces se nos cae el mito, ¿no? Y bueno, de la mano de Alex, tenemos la cartelera de esta semana, pues si estáis interesados en ir al cine. Cartelera. De Estados Unidos nos llega The International, Dinero en la Sombra, que es un thriller, un agente de Interpol y una fiscal de distrito de Manhattan tratan de llevar ante la justicia a uno de los bancos más importantes del mundo. ¿Qué pasa cuando tratan de hacer esto? Pues que descubren un montón de actividades ilegales a lo largo del mundo. Y se encuentra inmersos en una trama con asesinatos y de todo. ¿Tenéis algo que decir de la película? No, puedes continuar. De España nos llega Fuga de Cerebros, dirigida por Fernando González Molina. Una comedia de adolescentes. Emilio es un mal estudiante, está pillado por Natalia, que es muy guapa, inteligente y rubia. Pensé que era una peli de la vida real, pero bueno. El último día del curso decide declararse, pero la chica se va con una beca para Fósforo, así que él, con ayuda de sus amigos, que son todos unos marginados, van tras ella. Nada, ¿no? Magnífica, siguiendo la línea del cine español. No, conste que en esta película leí que lo que quiere el director es traer un poco lo que es el cine americano a España y adaptarlo. Está claro, con la portada que tiene, que parece American Pie o Viaje de Pirados o algo de eso. Lamentable. De Japón nos llega Ponyo en el acantilado, probablemente la mejor película de cartelera de hoy, de Hayao Miyazaki, director entre otras cosas de Viaje de Chihiro, Castillo Ambulante o La princesa Mononoke. Sasuke, un chico de 5 años, es amigo de una princesa pez que quiere convertirse en un ser humano. Es una adaptación de La Sirenita. Bueno, una adaptación de La Sirenita no. Los Pescara tienen una historia. Bueno, ahí tendrían una historia que pueden traer la catástrofe al mundo y tal. Yo conste que de esta película pues siempre voy a hablar bien, porque de Miyazaki soy. Eso. Me encanta todas sus obras. El Viaje de Chihiro me parece fantástica. Incluso El Castillo Ambulante, que no lo mencionaste. Sí, que lo mencioné. Sí, sí. Pues te juro por que te lo escuché. Me aplauden desde cabina nuestro técnico de sonido. Es muy gracioso. Bueno, prosigue. Desde Estados Unidos, de nuevo, nos llega La madre de él, de Vince DiMeglio. En anual la despiden del trabajo el día que su madre decide pasar una temporada con él y se trae sus 5 perros con ella. Además, su mujer quiere un hijo. Primera y última, esperemos, a la aportación al cine de este director. Sí, yo creo que esa película está destinada a ser una auténtica basura. En segunda parte, ¿no? Hostia. No, es la primera. Pero creo que la primera era la madre de ella. O... Me suena. Ya sé, las pelis estas de Ben Stiller. Es tipo de los padres de él, los padres de ella, pues. Ah, ni idea. No, no tiene que ver con esas dos que acabo de nombrar, pero creo que había una que era la madre de ella y esta la madre de él. Del mismo director no es. Igual estoy, igual es ida de olla, pero creo que sí. Última película de la cartelera de hoy. Desde México nos llega Rudo y Cursi, de Carlos Cuarón. Es una comedia con toques de fútbol por el medio. Dos hermanos quieren triunfar en la vida, uno en el fútbol, otro como cantante, pero en su camino se encontrarán ciertos problemas por su rivalidad. El título es lo mejor de la película. Repito, Rudo y Cursi. Bueno, pues hasta aquí la cartelera, chicos. No decía que los programas estos de... Bien, pues ahora, si no tenéis ningún inconveniente, pasamos a hablar de Déjame Entrar. Bien, antes que nada, quiero decir que, bueno, normalmente ante estas socadas y estas cosas, pues uno siempre dice, uy, y se las toma un poco con tal. Yo visito bastante un blog que... Bueno, creo que Alex también. También, por favor. Creo no, lo sé, pero bueno, eso. Que es Incitan, que además os doy la página web, incitan.blogspot.com, os deletreo, incitan.blogspot.com. Donde hay bastante, bueno, hay hace críticas y bastante acertadas por ahora, aunque, bueno, no con todo, siempre he coincidido bastante con sus opiniones. Y fue el que al final me decantó por ver esta película. Desde aquí le doy las gracias si nos está escuchando. Y bueno, decir que esta película tiene un 7,5 Film Affinity, ¿vale? Que es, bueno, es una página bastante buena de referencias. Es del director de Thomas Alfredson, que tiene solo dos películas en su historial, ¿vale? Y es la adaptación de Let the Right One In, que es su título en inglés, que no voy a decir el que tiene en sueco porque, bueno, no sabría pronunciarlo. Y el del escritor John, y a ver, Agbide Lindqvist. ¿Vale? Pero ¿por qué te metes en estos fregados, hombre? Porque, coño, tienen que saber quién es, por si a alguien le interesa. Pero si a alguien le va a interesar, ¿no? Que publicó la novela en 2004 y tiene 41 años, comento, aunque es bastante joven. Y eso, la película a mí me gustó personalmente, ¿vale? es lenta, a pesar de que solo dura 2 horas, pues hace quizás un poco larga. Aunque en general me gustó, a veces, aunque sé que es típico del cine sueco, pues hay muchos silencios que me acaban reduciendo bastante lo que es la velocidad de la película y tal. Transcurre en 1982 en Blackenberg, un suburbio de Estocolmo, ¿vale? Y os pregunto, y intentar no insultar así, utilizar términos peyorativos, ¿qué tal os pareció? A mí me pareció una de las películas más soporíferas que he visto en los últimos años. Bien. ¿Alex o Antonio? Yo primero. Pues a mí me pareció una obra de arte. Casi. Casi una obra de arte. Le daría 9. Bueno, menos mal que no se ha abierto el micro de cabina, porque el técnico se está empezando a partir. De hecho, creo que lo cogió alguno de nuestros micros porque lo escuché yo por aquí. Bueno, es una película, bueno, es eso, una película lenta, pero sobre todo una película que, bueno, antes, espera, creo que no he dejado hablar a Antonio, me lo he comido, bueno, perdona. A decir, a mí me pareció, las 2 horas que duró me entretuvo, pero tampoco me pareció un peliculón. Sí, yo coincidiría darle un 7, un 7, 7,5. Bueno, coincides con la media de Film Affinity. Bueno, como os comentaba, una película lenta, pero que desde luego da un nuevo giro de tuerca quizás a las películas de vampiros que están saliendo ahora. A ver, saliendo ahora, pues evidentemente si comparamos con Crepúsculo es una obra maestra. Pero bueno, sin pretender ser una entrevista con un vampiro tal, pues me parece que toca esa, es que da ese giro de tuerca que le faltaba. Y donde, bueno, de hecho, tengo aquí una cita del blog de Incitan, ¿no? Que bueno, no entra de todo con lo que estamos diciendo, pero hablando sobre la protagonista, que aunque es un tema que se ha tratado otras veces, yo creo que no de esta manera. No hay remordimientos, ni culpa, ni desazón, ni siquiera deseo de dejar de ser un no vivo, solo aceptación. y luego es hacer la búsqueda de alguien que la acepte tal y como es. Esto lo dice él, refiriéndose al personaje de la chica, Ellie, que me sorprende que durante toda la película pues diga, es decir, es eso, no se ve que, no se preocupa por no ser un vampiro, simplemente lo ha aceptado y vive con ello. Incluso se ve cada vez que mata, como hay una cara y un poco de como si le molestara tener que hacerlo. No sé qué opináis. Sí, ella dice que mata por necesidad, necesita alimentarse. Parte yo creo que también es porque ha sido, tiene 12 años. Dice que tiene 12 años desde hace mucho tiempo, pero vamos. Supongo que cuando dice que es vampiro, pues ¿Qué quería decir Shinja, pero no. Que digo que estamos llegando ya a temas de spoilers casi, así que habría que tener cuidado con. Ya bueno, he dicho que tiene 12 años tampoco. No, eso se sabe ya en la propia sinopsis. Pero no se sabe qué era desde hace mucho tiempo. Bueno. Pues yo le he visto poquitos puntos positivos, ¿eh? Tiene un desarrollo lentísimo. O sea, yo creo que la primera hora y media más o menos me la pasé bastante aburrido. Pero bastante aburrido. De hecho, los únicos 20 minutos, o sea, los únicos minutos que llegaron más o menos a causar alguna sensación en mí fueron los 20 últimos aproximadamente. Porque es que es tan lenta la película. O sea, es que puede ser una película lenta, ¿vale? O sea, puedes hacer una película de manera lenta, dando información poco a poco y tal. Pero es que es tan lenta esta, macho. O sea, es que rebosa la línea de lo que puede ser guay y lo que puede ser aburrido. ¿Antonio? Yo diría que incluso hay algunas escenas que no sabes muy bien a qué vienen al caso. Yo la escena en la que están cepillándose los dientes el niño con su madre, echan ahí. Sí, yo lo que dices, es que no tiene coherencia con el resto, no sé. Es de los pocos puntos negros que le vi. Yo lo comenté ayer con Ares y dije que había, para mí había escenas que, o sea, por ejemplo, lo de la madre cepillando sus dientes, había otra que tampoco me ¿sabes? Me parecía que, bueno, que te sobraba, ¿sabes? Sí. Pues yo te contesté ayer que a mí me parecen escenas que están bien, que dan ambientación a la película. Yo creo que sobran otras escenas, pero hablar de ellas ya sería demasiado, aventurar demasiado al espectador. De todos modos, yo creo que es porque el director directamente le dijeron, oye, tienes que cubrir 2 horas. Y dijo, pues metemos esto. Y ya está. Porque es que algunas son totalmente insustanciales. Yo no, es que no entiendo qué le puedes ver a esa, por ejemplo, a esa escena. No, es que para mí rompe. Es que además rompe con todo lo que es la película, ¿no? O sea, bueno. No. Sí, yo si me permitís un momento, voy a leí, bueno, mientras buscaba información en internet, leí una entrevista a Thomas Alfredson, que es el director, donde la entrevistadora le pregunta: el film se mueve entre el drama romántico y la historia de terror. Y este contesta: para mí es una historia oscura que termina de forma esperanzadora. La idea que quería transmitir es que al final el protagonista debe escoger entre una sociedad que te rechaza y lo que le dicta el corazón. De eso trata y es muy hermoso y muy romántico. Bueno, yo en lo de la que termina de forma esperanzadora, bueno, puede, eso ya es cuestión de cada uno, tenéis que verla. Lo de que el protagonista debe escoger entre una sociedad que le rechaza y lo que dicta el corazón, pues es un poco, bueno, no sé. Está. Yo creo que es más drama romántico que realmente puntos de terror, porque yo realmente no llegué a sentir miedo realmente, o aunque había momentos en los que tal, pero no era una película de terror como tal. ¿En qué película actual sientes miedo como tal? Bueno, eso también es cierto. Es que realmente el miedo, sí, ha sido devaluado mucho últimamente. Sí, pero bueno, leía, es que no es una película ya ni que intente dar miedo, yo creo. Yo creo que es lo que dice él, ¿no? Da miedo, pero no da miedo en el aspecto actual, en el aspecto que nosotros pensamos, decimos miedo, hostia, voy a estar acojonado y tal. Pero no da ese tipo de miedo. Da. De todas maneras, yo creo que la película tiene un mensaje, y al fin de cuentas, que es una frase impresionante. Y tiene. Teo, ¿tienes por ahí algo que puedas ponernos así que resuma un poco la esencia de la peli? Tengo un pequeño trocito, pero te lo voy a poner. A cambio de luego unas garimbas en los billares, ¿eh? ¿En dónde? ¿En el centro de Villar Don Bosco? Correcto, donde vamos siempre. ¿Sabes llegar a la calle Costa Rica? Que es que... Creo que está cerca del Chaston, si no me equivoco. Sí, está por ahí al lado. Número 4. Exacto. Bien. A ver, te lo pongo ahí, ¿eh? Debo irme y vivir o quedarme y morir. Bien, ese era el trozo que se veía. Una aportación. Normal que nos gustara si le vieras en versión español, ¿eh? No, sí, eso es cierto. El doblaje le hace mucho daño. Sí, sí. Es verdad. No es lo mismo. Aunque bueno. No, no, no. Es que el doblaje hace muchísimo daño. O sea, es que es oírlo y es que es una falta de expresividad total. Sí. A una película que viene en tu idioma le pides un mínimo, macho, y esa no la cumple. Por lo menos a nivel de doblaje. Ahí sí que estamos todos de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, pero no. Mis puntos en contra de la película, uno no sería el doblaje. No. Bueno, déjame entrar, daría para cubrir una hora de programa, pero lamentablemente no tenemos tanto tiempo. Y bueno, yo voy a puntualizar que al principio la miré un poco, o sea, la vi un poco con, bueno, vamos a verla, pero sigue siendo una película sueca, no es lo normal por aquí, etc, etc. Pero bueno, tiene una cosa que me gusta, que sí que la hizo inclinar, que es tremendamente fiel al mito de los vampiros. Por ejemplo, lo de tener que invitarlos para poder entrar en casa es algo que, en la casa de una persona, es algo que no se veía en una película de vampiros desde hace bastante. Bueno, a menos en las que yo he visto, ¿no? Que puede ser eso. Y luego también como comentario, porque yo creo que, o sea, he leído mucho que también la gente opina que el compañero de Eli queda un poco descolgado, en plan que no sabe mucho de él. En el libro, Eli es pedófilo. El compañero de Eli, perdón. El señor este es pedófilo, pero el director dijo que no trataba porque era un tema difícil, y bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con él. Curiosa observación. Y luego, algo que no hablamos es del chavalín, de Oscar. Bueno, que a mí me parece que... No sé cómo... No me acuerdo cómo es el nombre de la versión original. Habría que especificar. Él es la chica. Sí, bueno, él es la chica. Vampiro, y el chavalín se llama Oscar. Sí. Y yo creo que hace una actuación increíble. Yo creo que hay mucha química entre los dos. Que no es nada forzado su actuación. De hecho, bueno, leí por ahí por internet que bueno, eso, que entrevistaron a más de 400 personas. Y nada, que a mí me pareció muy buena su actuación también. Y bueno, nada, nos quedamos lamentablemente sin tiempo. Y simplemente citar otra frase de Incitan, y os vuelvo a decir el blog, incitan.blogspot.com, que al final dice: pasado el tiempo, no es muy aventurado pensar que acabará siendo un clásico en su género, o en todo caso una película que creará escuela. La comparto a un 50%, creo que sí, que acabará siendo, o sea, se va... Tanto como crear escuela, pues bueno, quizás, no lo sé. Pero que si será un clásico en su género, en eso sí que estoy al 100% de acuerdo. No sé qué opináis vosotros. Yo, bueno, es un poco de lo que voy a decir, pero ver esa película me ha recordado por qué no veo cine sueco. Bueno, yo estoy a favor de lo que dicen, citan, y vamos, me parece una de las películas mejor hechas que he visto últimamente. Bien. Pues hasta aquí, déjame entrar, y os recomiendo verla a todo el mundo. Seguimos con Di que sí. Antonio. Bueno, ya que queda poco tiempo, voy a apurar un poco. Y... No, todo lo pues. Ah, entonces, tranquilo. Bueno, Di que sí. Os voy a hacer así un breve resumen. Cal Allen, interpretado por Jim Carrey, es un hombre con una vida que no va a ninguna parte. Tiene tendencia a decir siempre no a cualquier situación, como puede ser salir de noche con los amigos o ir a un concierto en un bar. Él prefiere quedarse en casa, refugiarse en la monotonía de su hogar y la monotonía de su trabajo. Tras tener una conversación reveladora con un conocido, decide acudir a un seminario de autoayuda, en el que el conductor del mismo seminario le reta a decir a todo lo que se le plantee que sí. Él teme que el universo los castigue si dice que no, y comienza a decir sí a todas las situaciones que se le plantean. Y a partir de aquí su vida pasa a ser impredecible y sorprendente. Tengo una frase preparada. Bueno, sí, pero yo no la tengo. Y si quieres que acabemos pronto, no. Ah, bueno, pues como vamos a acabar pronto, pues nuestro técnico no la va a poner. Te la pongo. Venga, vale, se va a portar entonces. ¿Y tú qué te cuentas? Ah, he rulado por todo el mundo. Vivo la vida. Yo he escalado el Kilimanjaro. Comí murciélagos en Laos. He matado una vaca con un bazooka. No estoy orgulloso de esto último, pero lo hice, colega. Vaya, qué emocionante. ¿Quieres saber mi secreto? Digo que sí. La verdad es que el diálogo ya indica bastante sobre la película. Yo creo que... esta frase indica... no sé. Yo creo que la película va sobre vivir la vida, no plantearse nada, decir que sí. Y eso. ¿Vosotros qué opináis? Yo creo que lo mejor es directamente lo que es el concepto de la película. O sea, no estamos en tema de gran película, ¿no? Pero es, lo mejor es el concepto de que el tío tiene que decir sí a todo. Y van a proponer cosas muchas veces terribles. Y va a tener que decir sí, siempre. O sea, hay momentos graciosos en los que uno de sus amigos aprovecha y le manda a hacer la colada. O la situación muy graciosa con la vieja. O en la huida de al suelo. Es cierto. No, en general, y cosas muchísimo peores que se van viendo durante la película. Yo creo que es una película divertida, que vale para eso, para ver una vez, reírse y ya está. No, yo creo que es una buena película de comedia, a diferencia de lo que nos tienen acostumbrados últimamente. Y bueno, últimamente esta ya es algo vieja y ha salido más. Pero yo es que la vi en su momento en el cine, me partí de risa. Y la volví a ver el otro día para recordarla para el programa y me volví a partir de risa. Es que simplemente es brutal. Y además tiene, aparte de todo el trasfondo cómico y bueno, que es Jim Carrey, que sabes que con Jim Carrey, aunque solo sea por su estupidez a la hora de actuar, te vas a reír, tiene un detalle de que por el otro lado nos hace ver que muchas veces, incluso que la gente, a veces me puedo sentir identificado incluso yo con alguna parte de la película, no vivimos la vida realmente. Que a veces no decimos que no por sistema o no porque nos apetece, y realmente nos estamos perdiendo cosas importantes de nuestra vida. Y creo que eso también lo quiere decir la película en el contexto de las bromas, las tonterías y demás, pero creo que por detrás de todo eso hay este algo. No sé qué decís. No sé, no hay nada demasiado profundo para esta película. La película es muy mala. ¿Qué pasa? Te hace que te partas el culo. Jim Carrey haciendo estupideces, es lo que tiene. Sí. Muy recomendable, sí. Te ríes, pero detrás de toda esa risa, realmente, además en muchos momentos es. De hecho, estoy recordando la película esta de Los colegas del barrio, en el que siempre que hace, que dicen algo con carga dramática y tal, o con mensaje, aparece un negro cartel, en principio es un cartel y tal, diciendo mensaje para que el espectador intente darse cuenta de eso. Otra película que os recomiendo, Los colegas del barrio. Y yo creo que sí, que hay, de hecho, en la propia película muchas veces dicen ese mensaje de que se está perdiendo la vida, de que su actitud de decir no, aunque sea por un amor roto, que se ve en la primera parte de la película, que le está haciendo perderse la vida, y el que menos alguna vez ha sentido esa sensación. Yo creo que, como comentas, yo creo que el mensaje es claro, porque además al principio el protagonista es un hombre desquiciado, cansado de su vida, y después evoluciona muchísimo el personaje. A ver, yo no digo que no haya mensaje, yo digo que no es tan profundo, es una película que trata ese mensaje de forma correcta. Pues, no sé, es una excusa para hacernos reír, punto. Yo más bien creo que nos hace reír, y además, o sea, que bueno, sí, puede ser una excusa para hacernos reír, pero es que no soy yo. Yo discrepo completamente contigo en eso de que es simplemente una película de risa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que te hace reír, pero por cómo es Jim Carrey, porque el protagonista es Jim Carrey. Conste que a mí, después de ver el número 23, cuando vi que iba a sacar otra película, dije, uff, esto va a ser todo esto. Que dicen que el número 23 es bueno, a mí no me gustó. Bueno, puede que cinematográficamente sí sea bueno, pero a mí me aburrió, me pareció tedioso. Estaba deseando, estaba en el cine así mirando para la pantalla diciendo que se acabe ya. Yo decir que, para los que no la hayan visto, que se animen, porque creí que sería un Mentiroso Compulsivo 2, una película de Jim Carrey, y la verdad es que no tiene nada que ver. Bueno, yo también la recomiendo. No sé, Harry. Sí, yo también la recomiendo. Sí, de ver, o sea, es una película divertida. Va a pasar de rato, lo que dije, lo ves una vez y te echas unas risas. Me siento confundido. ¿Tú también la recomiendas, Alex? Yo recomiendo la película. Yo no digo que la película no te haga reír. Es una comedia de humor barato y simple. Ya está. Bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy en Crossover. Lamentamos despedirnos así de drásticamente. Pero es que nos acabamos de dar cuenta de que llegó la hora. Llegó la hora y es lo que tiene el directo. Bueno, recordamos a nuestro patrocinador, el Centro de Villar Don Bosco, en calle Costa Rica número 4, al lado del Chasto. Y también recordaros que tenéis nuestro blog http://crossoverfm.blogspot.com. Y también os vuelvo a recomendar una vez más el blog de Incitan, http://incitan.blogspot.com. Y bueno, sin más, nos despedimos hasta el próximo martes de 7 a 8. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.